Rechazo desde diferentes organizaciones sociales ha generado el proyecto de ley que responsabiliza penalmente a quienes organicen o publiciten una manifestación pública. Por esta razón es que para el día 17 de agosto, la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, junto con varias organizaciones, llaman a movilizarse en contra de la criminalización y restricción contra el movimiento social. Eduardo Sánchez, de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, aseguró a Lo que no se oye que ellos realizan marchas pacíficas y solicitan los permisos correspondientes, pero no pueden hacerse cargo de los infiltrados. Por lo mismo, Sánchez recalca que esta ley lo que hace es criminalizar las manifestaciones sociales que reclaman contra las injusticias que se cometen en este país. Mi ley está abierta a votar en el Parlamento es justamente para eso, para criminalizar lo que es la protesta nacional, criminalizar la voz de aquellos que se están levantando para reclamar toda la injusticia que está dando nuestro país. En el marco de endurecimiento de las penas a quienes atenten contra el orden público en manifestaciones sociales, el Ejecutivo mandó un proyecto de ley al Congreso que contempla 541 días a 3 años de cárcel y multas entre 4 y 8 UTMs a quienes cometan delitos o desmanes con el rostro cubierto. Pero el proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado y permanece en trámite en la sala de la Cámara, no solo hace referencia a los encapuchados, sino que también señala que serán responsables de cualquier daño causado los convocantes y quienes hayan llamado a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio a reunirse o manifestarse. En caso de no haber un convocante oficial, el documento señala que se presumirá que son organizadores los que comunican a la autoridad la realización de dicha actividad. La Comisión de Constitución, presidida por el senador José Antonio Gómez, fue la encargada de revisar el proyecto y determinó la figura como una responsabilidad solidaria por parte de los organizadores de manifestaciones públicas. Cabe destacar que esta iniciativa modifica el Código Penal y la Ley sobre Seguridad de Estado. Además, contiene una norma interpretativa sobre las atribuciones del Intendente Metropolitano, el encargado en aprobar los permisos para marchar en la ciudad de Santiago. Eduardo Sánchez señala que este proyecto de ley está pronto a ser aprobado, pero de todos modos ejercerán, en conjunto con otras organizaciones, su derecho a manifestarse públicamente. Derecho que está siendo negado por el gobierno de la Concertación, asegura. Por ahora, el llamado de varias organizaciones sociales es a reunirse el próximo lunes 17 de agosto a las afueras de la Biblioteca Nacional en Santiago a las 19 horas. Por como señala en la convocatoria, esta ley es un atentado sobre la principal forma de articulación y lucha, la manifestación pública.